La Santa Madre Teresa de Calcuta y las misioneras de la caridad atendían a los más desfavorecidos y necesitados, ofreciéndoles cuidados médicos, comida, refugio y amor, sin esperar nada a cambio. Su trabajo generoso y su dedicación a los menos afortunados se realizaron sin buscar reconocimiento público y aplausos. A pesar de su trabajo incansable y su impacto en las vidas de miles de personas, la Madre Teresa vivió una vida de humildad y servicio, siempre apuntando a agradar a Dios y cumplir su voluntad. El ejemplo de la Madre Teresa es un testimonio poderoso de cómo una vida dedicada al servicio desinteresado puede transformar el mundo sin la necesidad de reconocimiento humano, ya que la verdadera recompensa viene de la satisfacción de hacer la voluntad de Dios y amar a los demás como Él nos ama. Las acciones anónimas que realiza un cristiano sin esperar reconocimiento público o aplauso humano son valiosas por varias razones. Primero, tiene que haber una motivación sincera. Las acciones anónimas demuestran una motivación desinteresada para servir a los demás. Al actuar sin buscar reconocimiento, se muestra que la persona actúa por amor y compasión en lugar de buscar recompensas o elogios terrenales. Segundo, humildad. Actuar de manera anónima refleja una virtud fundamental en nuestra tradición católica. La persona pone las necesidades de los demás por encima de su propio egoísmo, mostrando que su fe es una fuerza motivadora más fuerte que el deseo de reconocimiento público. Tercero, obediencia a los principios religiosos. Muchas enseñanzas religiosas, incluida la doctrina cristiana, enfatizan la importancia de la caridad y el servicio desinteresado. Las acciones anónimas son una forma de poner en práctica estos principios sin esperar recompensa en esta vida. Cuarto, el testimonio de fe. Las acciones anónimas son un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. Muestran que la fe no es solo una expresión verbal, sino una fuerza que impulsa a la acción benevolente y compasiva en el mundo. Quinto, un reflejo del amor divino. En el contexto cristiano, las acciones anónimas reflejan el amor de Dios que se espera que los creyentes compartan con los demás. Al servir a otros sin esperar reconocimiento, se imita el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y sexto, la recompensa espiritual. Aunque las acciones anónimas pueden pasar desapercibidas para los demás, los creyentes creemos que Dios ve y aprecia estas acciones. La recompensa espiritual y el sentido de satisfacción provienen de la conciencia de estar en alineación con los valores y enseñanzas cristianas. En resumen, las acciones anónimas realizadas por un cristiano todos los días, aunque no sean aplaudidas por los demás, son valiosas, porque reflejan la sinceridad, humildad, obediencia a los principios religiosos, testimonio de fe, amor divino y la expectativa de la verdadera recompensa que nos dará Dios. Estas acciones contribuyen significativamente a la construcción de un mundo más compasivo y justo, y tienen un impacto positivo tanto en la persona que las realiza como en aquellos que son beneficiados por ellas.